conocí como un rayo de luz, partiendo el cielo en miradas de color azul. Todos piensan en alguien siempre y dicen no, oh, yo no, no. Yo solo busco el viento a mi favor. Si me de quedar, quiero que sea. Tratando huir de mí, entre la gente y las luces pronto me perdí. La fui a buscar, pero nadie me